Y hola, hola, hola, este es un nuevo no programa de Demasiadamente el Doble. Hoy día les voy a contar una historia llamada El día que no hubo programa. Bueno, nuestra historia comienza con un guapo y carismático presentador de un programa de radio que todas las semanas presentaba una diferente emisión de su programa, en la cual hablaba de distintos temas, a veces serios, a veces no, pero en general siempre buscaba presentar contenido nuevo todas las semanas, y con ese fin siempre tenía preparado algún contenido ya premeditado. Pero hubo un tiempo en el que con su socio Mario Brothers, sí, el presentador, por si acaso, se llamaba Alberto, sí, Alberto. Entonces, con su socio Mario Brothers, querían expandir el negocio y hacerlo más grande, así que estaban dedicándose en ese tiempo a conseguir promotores e inversores para poder hacer del programa algo más grande. Para lo cual tuvieron que prescindir de invitados por un tiempo, porque estaban más que todo dedicados a esa tarea, además de las cosas que hacían en su vida diaria regular. Entonces resultó que una semana, cuyo programa se emitía los domingos y que regularmente él grababa el sábado, para ya recién transmitirlo el domingo, él comenzó su semana de forma tranquila. Comenzó el lunes, martes, miércoles, jueves, todo estaba muy tranquilo. El viernes de esa semana, él todavía no tenía algún tema en especial para el programa, que normalmente a veces ya lo tenía pensado desde principio de semana. Y el viernes de esa semana tenía una invitación a un evento musical de una amiga, y bueno, asistió ese día. Luego del evento, que estuvo muy muy interesante, sucedió algo que estuvo esperando por mucho tiempo. Algo bonito le pasó, que no tenía absolutamente nada que ver con el programa, ni hubiera sido tema directo para conversarlo el domingo, pero que de algún modo marcó un hito en su percepción. Entonces, todavía ligeramente obnubilado por ese suceso, el sábado temprano en la mañana procedió a hacer sus actividades regulares. Por ejemplo, ir a comprar las cosas de la casa, que él era regularmente encargado de ir a estas labores en otra hora, domésticas, inclinadas más que todo hacia las mujeres. Pero este guapo y carismático presentador era también un defensor de la igualdad de géneros, entonces por eso él también hacía este tipo de labores para el hogar. Entonces, después de esto ya era sábado al mediodía. El sábado en la tarde tuvo que salir a hacer unas ciertas actividades artísticas con diversa gente, así que estuvo también ocupado en esos conceptos de prácticas y cosas por el estilo, porque él también estaba en algunas actividades musicales por otros espectros del audio. Y entonces, él tenía el sábado en la noche que preparar justamente el programa que normalmente grababa en ese momento. En el momento en que subió a la zona donde tenía su estudio, donde hacía justamente esta magia regularmente, él se comenzó a enfocar en otras actividades, como muchas noches también hacía. el tema en ese momento en su cabeza todavía no se había formado. Era bastante, bastante extraño el todavía estar en blanco para ese momento. Entonces él optó por decir, voy a postergar la grabación de este programa en sábado para pasarla al mismo domingo. Probablemente mañana en la mañana esté mucho más inspirado y pueda hacer mi nuevo tema y también la grabación directa para subir y de paso ya tener a la hora regular de los domingos mi programa disponible para los fanáticos y así no fallarle a nadie. Entonces, bueno, se fue a dormir. Fue una noche tranquila. Contaba con que en el sueño nocturno, al despertarse, recordaría exactamente qué había soñado y tal vez eso le daría alguna pista sobre algún buen tema para hablar al día siguiente, porque en general sus temas iban de la mano de costumbres diarias. Entonces, justamente estas experiencias cotidianas y usuales era donde sacaba los temas regulares para su programa. Al día siguiente despertó con la cabeza en blanco porque, como mucha gente, él no pudo recordar el sueño que tuvo el día anterior, aunque se cree que todos soñamos todas las noches. No siempre uno logra recordar, a veces uno hace el ejercicio de la memoria en el momento de despertarse, pero en ese momento como que reiniciamos la máquina y se borran todos los archivos temporales, entonces ya no nos acordamos. Entonces pasó su mañana todavía sin saber exactamente de qué hablaría en el programa. Ya había pasado más o menos como que la mitad del tiempo límite que tendría para hacer esta grabación del programa, que tendría que haberlo hecho aproximadamente a media tarde. Entonces ya era cercano al mediodía y todavía no había comenzado. Entonces, al ponerse a pensar tanto, notó que su cuarto estaba desordenado. Entonces notó que, como mucha gente, tenía la mala costumbre de guardar cosas, no solo ni por nostalgia, sino por ese afán coleccionista, cachivachero, poco práctico. Guardaba cosas tan simples como latas de gaseosa, incluso desodorantes, latas de desodorantes vacías. Entonces se dio cuenta de que esto era muy muy impráctico y que generaba mucho polvo en su cuarto, así que bueno, se dedicó a limpiar, botó algunas cosas, ordenó finalmente su cuarto, encontró papeles que no había encontrado en bastante tiempo. Y luego de esto, aún no tenía nada en la cabeza. Entonces, había pasado cerca de una hora y no tenía todavía un tema para el programa de ese día. Entonces, subió un momento a la computadora y dijo, tal vez entre las primeras cosas que entre, o tal vez buscando en Google, cuando uno normalmente abre la página de Google y comienza a navegar en el mismo logo simplemente de Google, ya uno nota hay algún tema, hay algún dibujo o alguna cosa distinta que te demuestra que es el día de algo. Por ejemplo, el día del descubrimiento de la teoría, no sé, del Big Bang o cosas similares. Entonces él abrió Google y esperó como muchos días encontrar esta información tan útil y no encontró nada. Ya era casi mediodía y no tenía un tema. Entonces acabó su tiempo de la mañana y ya estaba preocupándose un poco más. Entonces, bueno, salió a almorzar, salió con su familia, agarró su MP4 con sus audífonos y fue camino a reunirse con su familia para almorzar. En el camino estaba escuchando canciones, tratando de, no sé, tal vez al pasar por la calle en la combi, tal vez ver alguna situación o algo que le pudiera inspirar a escribir o a contar sobre un tema, algo tal vez un poco menos cotidiano que otros domingos, que pudiera darle un tema para hablar ese día. Y nada, llegó a su destino tan rápido como otros días, vio menos gente que otros días, pero sin que fuera llamativamente poca gente como para, aunque sea, poder hablar de eso. Las canciones de su reproductor fueron hasta las mismas que usualmente el modo en canciones al azar le daban. Entonces, aún el destino seguía sin darle algún tema. Entonces llegó, almorzó, fue a un restaurante al que solía ir regularmente y de pronto pidió también un plato que se solía pedir. Todo seguía dentro de una rutina regular de los domingos suyos, entonces nada todavía le daba inspiración. Terminó de almorzar y de pronto, de camino de regreso a su casa, sus padres dijeron: ¿Y qué pasa si visitamos un nuevo centro comercial que han abierto cerca a nuestra casa? Entonces dijeron, sí, vamos, podemos ir a ese lugar a ver qué tal está, qué tantas nuevas tiendas han llegado y todo eso. Y él pensó, sí, esto podrá darme también una nueva inspiración. Así que fueron a ese sitio. Cuando llegaron, vieron nuevas tiendas, pero a veces hasta las distribuciones muy parecidas a las habituales. Era un nuevo nombre, pero una tienda tampoco tan fuera de lo común como para comentarla abiertamente o como para que fuera tema de una historia de al menos 15 minutos. Entonces, siguieron avanzando y, bueno, pero logró comprarse algo que lo ayudaría un poco más adelante en su momento de inspiración. Siguieron avanzando, siguieron viendo los sitios. Vio caerse una viejita por las escaleras eléctricas, lo cual hubiera sido muy, muy poco sensible contar en esa historia, porque hablar 15 minutos sobre una viejita que resbaló y se cayó por las escaleras eléctricas de este centro comercial no hubiera sido algo con tacto o sensibilidad como para su público, que tampoco estaba siempre tan con esa característica irónica con la que él estaba esos días. Entonces, seguía todavía sin inspiración. Él no decía todavía, no sabía qué podría contar todavía de ese día, que no había sido tan distinto a otros domingos que él había tenido. Así que bueno, regresó a su casa. Se echó en su cama un momento, decidió tomarse una siesta a ver si en esos momentos también de descanso rápidos, podría haber tenido alguna pequeña también inspiración súbita o algún tema. Incluso poder hablar hasta de la misma siesta podría haber sido un buen tema siempre y cuando él la sintiera diferente ese día. Pero nada, todavía todo se seguía sintiendo del mismo modo. Él no tenía ningún tema para hacerlo y no sabía de qué hablar. Así que, bueno, cogió aquello que había comprado esa misma tarde en la tienda. Cogió una lata de Dr. Pepper y subió a la computadora con la mente en blanco. De pronto prendió la computadora, conectó la consola y decidió hablar sobre ese tema, de cómo no habría de hacer un programa ese día porque no tenía de qué hablar. Y esa fue la historia, el día que no hubo programa. Espero que la hayan disfrutado todos los niños y todas las niñas. Y volveremos en una siguiente emisión de Demasiadamente el Doble. Síganos la próxima semana si quieren.